que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estos personajes podrían estar en The Batman. La nueva película de Matt Reeves con Robert Pattinson como Bruce Wayne incluiría a Robin y Batichica en la historia, además del acertijo y dos caras. También se reveló que luego del estreno de la cinta del Joker se anunciarán nuevos detalles en torno a la primera. Por supuesto, esto está aún en el terreno de los rumores, pero por mientras, el elenco seguirá tomando forma. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.